hace falta tu amor. Tú lo sabes muy bien que soy un hombre y mujeres se encuentran a montón. Y mujeres se encuentran a montón. Ahora yo prosigo mi camino hasta encontrar una nueva ilusión. Dichoso de no tener tu cariño, si pa' olvidarte me sobra valor. Si pa' olvidarte me sobra valor. Que vuelvas a mi lado, porque amor como el tuyo, ¿para qué? Yo prefiero pegarme mil balazos para arrancarme el corazón con que te amé. Para arrancarme el corazón con que te amé. Ahora yo prosigo mi camino hasta encontrar una nueva ilusión. Dichoso de no tener tu cariño, si pa' olvidarte me sobra valor. Si pa' olvidarte me sobra valor.